En esta oportunidad vamos a hablar con la directora de uno de los espectáculos que se va a presentar en el Teatro Español. Estamos al aire con Vanessa González, directora del espectáculo Canciones para Mirar. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Buenas tardes Camila, ¿cómo les va? ¿Cómo estás Vanessa? Acá por Cucaracha me dijeron que estabas con los niños y las niñas. Sí, hoy salimos de paseo con la biblioteca y fuimos al museo y ahora vinimos acá al Centro Cultural y como es como una casa más, vinimos a tomar la merienda acá que hace mucho frío. Y ahora nos vamos otra vez para el barrio. Así que estábamos con todos los nenes acá cerquita de la radio. Estamos cerca, entonces. Qué lindo que puedan salir a visitar distintos museos y después terminar con una rica merienda. Vanessa, comentanos un poco de qué se trata Canciones para Mirar, obviamente sin spoilear para que se acerquen los niños y niñas al teatro. Canciones para Mirar es una obra de Marielena Walsh que tiene muchos, muchos años y que en esta oportunidad decidimos de hacer un clásico, que es un clásico infantil y musical, más que infantil es para toda la familia. Entonces, cuando se acerquen al teatro, se van a encontrar con una puesta llena de color, con toda la escenografía que es de material reciclado y se van a encontrar con una parte de la obra, con 6 canciones de las 12, con coreografías y canciones y muchos juegos en escena. La obra de Marielena es un disparate y esa es la invitación, a pasar un momento disparatado y a pensar. Qué lindo poder recuperar estas obras de la gran Marielena Walsh y poder reversionarla un poco y mostrar esta propuesta aquí en el teatro. La verdad es que la obra Canciones para Mirar no es porque la estamos haciendo nosotras, pero es una obra que vale la pena volver a retomar y volver a escuchar por ahí esos mensajes. Es una apuesta cargada de contenido desde la poesía de Marielena y desde unos mensajes de hace mucho, mucho tiempo que invitan a tomarse un tiempo, pero no apurado, como dice una de sus canciones, para poder volver a jugar con cosas que están perdidas, volver a cantar canciones que cantaban las abuelas y volver a disfrutar del teatro infantil, de una apuesta hecha para las infancias. Así que eso estamos como muy muy felices de que eso suceda, de poder estar en el teatro, de poder ir a las plazas y de, bueno, que ya hay muchos niños y niñas que nos vienen a ver por segunda vez, entonces pueden cantamos las canciones. La verdad que es un placer volver a estar en el Teatro Español en estas vacaciones de invierno. Qué lindo, qué lindo. Vanessa, contanos quiénes van a estar en esta obra, quiénes participan. Bueno, el elenco Disfrazades de Sol, en este momento el músico de la obra es Juan Fadón, Victoria Mario es la cantante y actriz, está Carolina Bergonzi, que la tenemos lesionada, entonces ahora está estrenando. Valentina Holguín, tenemos un reemplazo, que eso estuvo buenísimo también, está Valentina Holguín, y Lía Spine, que es bailarina. Es un elenco interdisciplinario, hay bailarinos, músicos, cantantes y actrices. Entonces también eso hace que la apuesta sea diferente. ¡Qué lindo! ¿No? Hay mucha música, y bueno, y todo es música en vivo, las canciones son en vivo, con todo lo bueno que es eso y con todo a veces lo complicado con la técnica y demás, pero estamos felices de que esto sea así, que pueda ser en vivo, que podamos disfrutar de un buen sonido, de buenas luces y de un buen ambiente para que la familia entera se disponga a mirar teatro y volver todas las veces que se pueda al teatro a ver esta obra y todas las obras que están puestas en cartel en estas vacaciones. Qué lindo esto que vos nos decís de poder formar, en este caso este elenco que nos comentás, de que esté integrado por distintos artistas, ¿no? Cómo una obra de teatro, por ejemplo, confluye, ¿no?, un poco en artistas, en músicos, en una cantante. Creo que ahí también está, ¿no?, la linda experiencia de poder compartir el arte. Y eso es lo que tiene de maravilloso. Y al haber tantas disciplinas, también todo es un juego, ¿no? Y como es lo que por ahí nos propusimos todas cuando decidimos hacer esta apuesta de Marielena, que para nosotras también fuera recuperar momentos de jugar, momentos como primarios, ¿no? Tanto desde de todas las disciplinas del arte, ¿no? De poder sorprendernos con los colores plenos, jugar con objetos que tenemos en la casa, que forman parte en escena de otras cosas que se transforman, de jugar con los tamaños, de ir de mayor a menor. Bueno, cosas que son como primarias y que sí. Esa es la posibilidad que invita también toda la obra de María Elena Walsh y las poesías, ¿no? Es algo tan viejo, podríamos decir, de años, sí. Pero a veces pensamos, ¿qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué vamos a inventar? Está todo inventado ya. Entonces hay que jugar con eso y poder reversionar y disfrutar de algunas cosas que ya están hechas y que está buenísimo que así sea, que están dispuestas para jugar. Y también poder recuperar, digo, porque María Elena Walsh fue su presencia, digo, tremendo, y poder recuperar esta obra y esto que vos decís, traerla acá, reversionarla, utilizar determinados objetos, elementos, utilizar cosas recicladas, también le da ahí otro valor. Sí, y eso también hace que sea algo llamativo, ¿no? Que podamos como disfrutar de esa escenografía que es mínima, ¿no? Uh-huh. La persona que hizo la escenografía se llama Eliana Cascón, que trabajó todo con botellas y cosas recicladas y armó como los objetos que usamos en las escenas. Y también tenemos escobas. Y acá en La Pampa hay una fábrica de escobas que está llevada adelante por mujeres que nos hicieron estar en Castex, que nos hicieron todas las escobas que necesitamos para la obra. Que no voy a spoilear la obra. No, pero no, son por varias supuesto. Escobas y que están hechas especialmente para nosotras. Nos las regalaron para esta obra. Decimos que esta apuesta está como iluminada y bendecida, porque mucha gente ha colaborado con muchísimas cosas muy pequeñas que hicieron a estas canciones para mirar, ¿no? Como esto de las escobas. Aparecieron muchas cosas que entusiasmaron para que, bueno, otra gente también se sumara desde lo que saben hacer. Estas claro. Señoras con su oficio de hacer escobas aportaron un montón para una obra de teatro y que se recicle y que se usa. Bueno, estamos felices con los que nos ha pasado con canciones. Por ahí soy pesada, pero invitamos a toda la familia a venir al teatro el sábado, que vamos a estar con dos funciones, a las 15 y a las 17, y el día martes 19 también dos funciones, 15 y 17 horas en el Teatro Español. Qué lindo, ahí qué lindo. Ahí toda la info. Toda la info ahí para que la gente anote y vayan temprano, porque hay mucha fila para ingresar a las funciones. La verdad sí. Que tremendo. Hace frío, pero bueno, eso quiere decir que la gente se acerca al teatro. Sí. Que hay que tener propuestas para el público, no solo infantil, para todas las personas, ¿no? Eso sí, y se nota ahora, podemos decir a ojos vistas, ¿no? Que la gente disfruta del teatro y se acerca al teatro cuando hay propuestas que son interesantes, buenas y para toda la familia. Eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Y empezar a pensar en las infancias también, porque es hermoso que se acerquen, pero no es casual que una propuesta gratuita y que se disponga para que vengan de los barrios al teatro, y bueno, la gente quiere venir al teatro, a veces no puede, entonces hay que seguir incentivando festivales para seguir viendo y mirando teatro. Totalmente, y también me quedo pensando en esto de que la gente se acerque al teatro y esta experiencia de lo que significa, ¿no? Ver una obra de teatro, acercarse en lo que es el Teatro Español también. Creo que eso es re importante. Así que bueno, invitamos a todos y a todas a que se acerquen sábado y domingo y martes. No, sábado. Sábado. Vamos bien. A estar el sábado y el martes. Sábado el y martes, sábado, bien. 15 y 17 horas y el martes 15 y 17 horas. Bien. Así que esperamos a toda la audiencia, te esperamos a vos, Camila, y bueno, y por más vacaciones en el teatro y por más teatro infantil, eso siempre. Qué lindo. Vanessa, para cerrar esta nota, preguntarte, ¿qué nos podés decir de esta experiencia de trabajar y de ofrecerle estos espectáculos a los niños, a las niñas? ¿Qué nos podés decir de esa experiencia? En realidad el hacer teatro es una experiencia maravillosa. Yo no soy directamente de la disciplina del teatro. Yo hago educación por el arte, soy una trabajadora del arte. Entonces, para mí poder como confluir y trabajar con compañeros y compañeras de diferentes disciplinas y llegar a ser todos un producto artístico, estético, musical, y que sea digno de ver y que se vea el trabajo, más que es una satisfacción enorme. Y ofrecerlo a las infancias es como el doble, cobra más sentido, ¿no? Porque el teatro debe llevar contenido, debemos formar espectadores, y nunca nos debemos olvidar que la educación, el arte, la cultura es lo más importante para las infancias. Sino que, ¿qué nos puede esperar de un mundo donde no se vea teatro, no se escuche música, no se vaya a talleres, no se vaya al cine? No sé, nos quedaría solo muy pocas cosas y todas serían medias tristes. Así que yo celebro y le agradezco al universo poder hacer teatro y trabajar de lo que me gusta. Y sí, eso me parece que es valioso. Qué lindo, Vanessa. Te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde. Y bueno, me están golpeando la puerta los chicos acá. Te demandan, no te robamos más tiempo. Solo agradecerte y quedan los micrófonos de la radio para cualquier otra comunicación e invitación. Así que muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Camila. Y acá les mandan saludos Lucas y todos los nenes de la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande para ellos también. Chao, hasta luego.